Navegantes con Ángel J. La industria y Carlos vive, ya tú sabes, es Cybertronics. Como agua fresca, has llegado a saciar mi sed. Y ven tranquilo, yo te juro no me escaparé. Dilo Charlie, me enloquece tu piel, que te deje querer. Más cerquita me tiene temblando. Oh, oh, oh. Y el corazón se acelera, estoy dispuesta a entregarlo todo. Haz conmigo lo que quieras, tú pon el ritmo y yo me acomodo. Como el sol en primavera, contigo estoy dispuesto a pasar la vida entera. Y como muestraré mi amor, te bajaré a la luna. Que me quieras como lo hago yo, será mi mayor fortuna. Hace tiempo no sentí así mi corazón. Eres la bendición que Dios puso en mi camino. Oye. Y el corazón se acelera, estoy dispuesta a entregarlo todo. Haz conmigo lo que quieras, tú pon el ritmo y yo me acomodo. Tú sabes conmigo cómo es el marín. Y que nos fuimos pa' la playa bien suave, mezclando los cuerpos con la clave. Ya, ya, ya, tú lo sabes, que cuando estamos juntos se forma el bebé. Y como es, y dame la llave. Ahora abrí tu corazón que está pidiendo pinta este yengere. Y el corazón se acelera, estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Haz conmigo lo que señores, feliz noche para todos ustedes. Yo feliz de saludarlos como siempre a través de las www.cautivaradio.com y por supuesto también a través de la 91.9 del FM. Yo soy Ángel J y llegó el momento de sumergirnos en un espacio en donde te traigo lo mejor del pop en español, pero también lo mejor de los artistas del momento. Señores, recuerda que nos puedes escuchar si estás aquí en Madrid a través de la 91.9 del FM y también si estás en cualquier rincón del mundo a través de las www.cautivaradio.com. Hoy, como ya es costumbre en estas dos horas con lo mejor de la música del momento, vamos a tener un espacio bastante interesante. Vamos a cubrir todos nuestros minutos del día de hoy hablando de esos detalles, de esos pormenores de la versión número 92 de los premios Óscares que se celebraron en la noche de ayer.

obsesión, pero para ti es solo un juego. Pero para ti es solo un juego. Y siento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. No, rompiendo corazones te entretienes, y cuando das el tuyo es de papel. El tuyo es de papel. Siento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Te siento que te vas y ya no vienes, y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver. Bueno, y es que no podemos hablar de la edición número 92 de los premios Oscar que se celebraron el pasado 9 de este mes de febrero en los Estados Unidos sin hablar, por supuesto, de la película que dio todo de qué hablar en estos premios y por supuesto, a nivel mundial. Les hablo, por supuesto, de Parásitos. Esta es la película subcoreana que arrasó con todo, aunque las apuestas solo daban la victoria en la categoría de mejor película extranjera. La película surcoreana Parásitos arrasó en los premios Oscar 2020. Ganó la estatuilla, señores, escuchen bien, a mejor guión original, por supuesto, también a mejor película extranjera, como se preveía, a mejor director y escuchen, a mejor película, señores. Así se confirmó el pasado 9, en la noche de ayer, cuando se celebró la gala de los premios Oscar. Así que es un buen momento para que veamos algunas curiosidades justamente de esta película. Y si no la has visto, te invito a que las veas, porque realmente es una película con un realismo, con una... Realmente te trae la realidad a través de la pantalla. Por eso yo creo que es el gran éxito de Parásitos. Pero bueno, dentro de las curiosidades que tiene esta película, les cuento que la película está inspirada en la vida o en las vivencias reales de su director, el señor Bong Joon-ho, cuando era joven y trabajó como profesor particular en la casa de una familia de Corea del Sur. Por ahí ya se podrán imaginar de qué trata un poco la película cuando se trata de las vivencias de un joven que dio clases o que dictaba clases como profesor particular en una clase o en una casa de una familia rica de Corea del Sur. Todo lo que se tiene que ver tras el hecho de ser profesor en una casa de este tipo y adicionalmente a eso con las marcadas culturas, con las marcadas diferencias culturales y de vida que tienen las personas en Corea del Sur. Les cuento, señores, que dentro de las curiosidades que tengo, los actores protagonistas de esta fabulosa historia decidieron aceptar el reto y el papel sin saber siquiera de qué trataba la película. Eso le dieron un voto de confianza total y absoluto al director, pues ellos decidieron aceptar el papel, decidieron poner su nombre y toda su experiencia en un proyecto en el cual no tenían claridad de qué iba a tratar. Pues les cuento que lo hicieron porque habían trabajado antes con el director, como ya les dije, Bong Joon-ho. Por un lado teníamos a Song Kang-ho, lo hizo como protagonista en la película, él trabajó junto al director Bong Joon en la película Memories of Murder en 2003. Y es interesante saber que Parásitos, por ejemplo, que es la película en la que estuvo trabajando actualmente, es la primera, otra curiosidad que les digo, es la primera película surcoreana en ganar un Oscar en la categoría Mejor Película. Y voy más allá, es la primera película de habla no inglesa que se gana esta estatuilla justamente de Mejor Película en una gala, en este caso de los premios Oscar. El otro actor protagonista, Lee Sin-jin, quien interpreta al presidente Park, ha trabajado en numerosos papeles en musicales durante muchos años, pero solo se dio a conocer realmente fue en 2007 cuando saltó a la fama como protagonista de The Shop of Coffee Prince. Esta es una comedia, una serie romántica en donde él tuvo gran reconocimiento. La película, señores, ha arrasado en todo el mundo porque cuenta con un gran realismo, lo que les decía inicialmente, una realidad de Corea del Sur que mucha gente desconocía. La de las familias que se ven obligadas, por ejemplo, a sobrevivir en los semisótanos de Seúl, o también la forma de vincular, por ejemplo, a una familia, de vincular a estas familias directamente entre la educación, la pobreza, la riqueza y, como les dije también, las marcadas diferencias culturales. Y ahí estábamos hablando entonces de Parásitos, esta gran historia, porque realmente hay una gran historia. Yo pienso que la grandeza de las historias no van tan relacionadas con la historia en sí, sino la forma como es contada y, por supuesto, los detalles que son resaltados. En el caso de los films, de las películas, es muy importante también la puesta en escena, obviamente, la forma como transmiten los actores. Y yo creo que en Parásitos hay un conjunto de todos estos factores, porque, como les he venido diciendo, no solamente ha arrasado en los Oscars, sino que a nivel mundial está causando todo tipo de reacciones y de sensación, porque, como les digo, es una película muy realista y que muestra una cara que quizás muchos de nosotros no conocíamos de Corea del Sur. Así que, señores, vamos a seguir hablando en el transcurso de la noche de hoy de esas curiosidades, de esos hechos relevantes ocurridos en la noche de ayer. Por lo pronto estuvimos hablando de la película Revelación, la película que rompió con todos los esquemas y se llevó todos los premios. 4 premios en total se llevó esta película: a mejor guión original, a mejor director y también, por supuesto, mejor película extranjera. Todos creíamos que iba a ganar a mejor película extranjera, pero la sorpresa fue cuando también ganó a mejor película. Mejor película en este evento, que, como ya les he dicho, señores, es la primera película de habla no inglesa que gana el premio a mejor película. Y también, dentro de los datos que les decía, sabemos que también ha sido la primera película surcoreana en ganar una estatuilla en los Oscars como mejor película. Vámonos con la buena música, ya son las 10:54 y llegó Juan Magán junto a David Bisbal a las noches de Navegantes. Recuerda que nos puedes escuchar en la 91.9 del FM o también a través de las www.cautivaradio.com. Y les cuento, llega Juan Magán, pero no llega con David Bisbal, llega con Belinda y Manuel Turizo. Porque te mereces, te lo mereces. Calmaré el dolor, te trataré mejor. Si tú me dejas darte todo mi calor. Y ahora trata de descontrolarme. Suelta, pierde los modales, oh. Sientes el subidón. Tu cuerpo me mata. No hay quien te pare. Falta un hombre que sabe cómo amarte. Solo quiero bailar sola. Dejarlo malo atrás. Ahora nadie te controla. Tiempo que perder, dime qué tengo que hacer para rescatarte, para enamorarte, yeah, yeah. Olvida el mal, soy el tequila y tú la sal. Baby, dame una señal y aquí estaré, yeah. Ahora trata de descontrolarte. Suelta, pierde los modales, go. Sientes el subido. Cuerpo me mata, no hay quien te pare. Falta, un hombre que sabe cómo amarte. Solo quiero bailar sola, dejar lo malo atrás. Ahora nadie te controla, no te hará daño jamás. Solo quiero bailar sola, sé que te hicieron mal, sé que te

Tú me preguntas que si me interesa. Ese besito sube a tu cabeza. Si tú me vienes con esa pregunta, yo te respondo que yo no quiero novio, no. Quiero preguntar a dónde voy. Que no me llame por la noche. Que se aguante que así soy. Que yo no soy cualquier mujer. Yo soy así, que vamos a hacer? Y si me quiere, que me quiera como quiera. Pero se te sube a la cabeza con un par de besitos mezclados con cerveza. Te gusta que soy mala con delicadeza. Pero no te confundas, nena, nena, nena. Que yo no quiero novio, no. Y ahí teníamos a la linda Gracie con esta canción, Aguardiente, a las 11 y 4 en Navegantes con Angel J, a través de la 91.9 del FM y por supuesto también a través de las www.cautivaradio.com. Tú que me estás escuchando en estos momentos, te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Esas son nuestras redes. Y muy atentos, que por ahí estamos no solamente contándonos o contándoles sobre los detalles que hablamos en cada uno de nuestros programas, sino además mostrándoles esos detalles que pasan aquí en cabina y que quizás muchos de ustedes están interesados en saber. Además, señores, si quieren hacer parte de la gran familia Cautiva, es justamente a través de este medio donde estamos dando todas las pautas, todos los concursos, incluso que traemos en este 2020 para todos ustedes. Así que a seguirnos ya mismo a través de de nuestro fanpage en Facebook y por supuesto también a través de nuestro Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Y a las 11 y 5 seguimos hablando de esos detalles, de esas curiosidades que han pasado o que pasaron en la entrega número 92 de los premios Oscar, que se celebraron justamente en la noche de ayer. Les cuento, señores, que la moda, como siempre, hace parte de esos grandes eventos. El buen vestir, el buen gusto, por supuesto, para algunos, para otros que no van tan bien vestidos, pero que yo siempre he dicho que las personas que van realmente mal vestidas en alguno de los casos o que son muy criticadas, yo creo que esa es la intención justamente. Ir vestido de esa forma para llamar la atención. Pero bueno, no es el caso de que les vengo a hablar, sino les vengo a hablar de cuatro historias de cuatro mujeres que utilizaron su presencia, su imagen y por supuesto también digamos, el poder para influir que tienen en las personas, a través de los cuales utilizaron su imagen o su ropa que utilizaron en este día para traer mensajes, mensajes más allá de lo bella que son, de lo buenas actrices o buenas artistas que son, sino que trajeron mensajes incorporados en su vestimenta. Y vamos a empezar, señores, con una de las chicas de la noche, señores, porque les cuento que la primera curiosidad que les voy a contar justamente de estos premios tiene que ver con la indumentaria de una de las actrices de la noche. Sin duda alguna, les hablo de Natalie Portman. La actriz es imagen de Dior, para que, bueno, de pronto algunos de ustedes no lo saben, pero ya hace muchos años Natalie es imagen de la marca Dior. Y Denme un segundito por acá. Vale. Y desde hace muchos años, bueno, hace parte de esta gran familia también. Y por supuesto, ella fue acompañada, la actriz fue acompañada por su marido, el bailarín francés Benjamin Malpint. Y fiel a su marca, por supuesto, a la marca que la patrocina, ella vistió o se enfundó un vestido en negro con transparencias y bordado en dorado. Pero hasta ahí, bueno, ella muy linda con el vestido, obviamente, que le resaltaba su figura y su belleza. Pero conjunto con este vestido que ya les he descrito, llevaba una capa en la que se podían leer nombres, escuchen esto, nombres de directoras, de mujeres, de directoras de cine que no han sido nominadas en esta edición de los premios Oscar. No solamente Natalie pues habló o mostró en su ropa, en su indumentaria, como dice el artículo, digamos la marca que la patrocina, que en este caso es Dior, no solamente mostró sus atributos físicos, su belleza, esta mujer me parece que tiene un rostro totalmente angelical, sino que además utilizó su vestido para mencionar esas mujeres que, según lo que puedo yo entender, es un mensaje totalmente feminista y es un mensaje en donde está de cierta manera indicando que no fueron nominadas no porque les faltara talento o porque no tuvieran productos de calidad, sino simplemente por ser mujer. Es lo que realmente da a entender en esta ocasión Natalie, pero independientemente del mensaje y de si es cierto o no, porque bueno, yo creo que en estos momentos nadie duda del gran talento de las mujeres y por supuesto de lo especiales que son para cualquier proyecto que emprendan. Pero bueno, dado el caso de ser así, pero bueno, independientemente de ser así o no, lo importante es cómo utilizan estas mujeres su imagen y por supuesto su influencia para resaltar los temas que ellas quieren mostrar y que quieren que por supuesto el mundo se entere. Les cuento, señores, que otro de los grandes momentos relacionados con el vestido o con el buen vestir lo protagonizaron por supuesto las cómicas maya Rudolph y Christy Wind. Presentando en el Oscar a Mejor Vestuario, cantando en escena pues algunas canciones relacionadas con la moda y el vestir. Ambas lo hicieron enfundadas en dos preciosos valentinos, o valentino en este caso, aunque uno fue mejor entendido que el otro, ya que el de Wins ha sido objeto de numerosos memes. Así es, realmente la han comparado con todo en redes sociales. Pues les cuento que la otra artista que les traigo en estos momentos es Jane Fonda, que también iba con una sorpresa. Les cuento que la veterana actriz lucha a favor del medio ambiente y en el escenario de la gala de los Oscars apareció con el abrigo rojo con el que acude a las protestas en la Casa Blanca y con el que en más de una ocasión ha sido esposada y arrestada. Digamos que no más de una ocasión, sino casi semanalmente, esta mujer está visitando algunas penitenciarías justamente por abanderar este proyecto, por abanderar la lucha en contra de, digamos, de la no conciencia contra el medio ambiente. Les cuento, señores, que el vestido de Fonda pues también tenía mensajes sostenibles, ya que ella lo llevó justamente en el Festival de Cannes de 2014, pues ella ya tiene muchos años en este proyecto y bueno, tiene mensajes sostenibles y mensajes de distintos artistas. Y para finalizar cuatro mujeres, porque el segundo caso fueron de dos chicas, pero bueno, vamos a decir estos cuatro casos de vestidos con sorpresas, de vestidos que realmente traían conciencia social, conciencia de inclusión, conciencia ecológica, pues les cuento que Sandy Powell se mostró solidaria volviendo también a vestir el traje de chaqueta blanco estampado con firmas que van recopilando de actores y actrices nominados con fines caritativos. Así es, señores, esta mujer se ha dado a la tarea de ir a varios eventos con este mismo vestuario en donde le firman algunos artistas, le firman por supuesto esta chaqueta blanca que al cabo de cierto momento, supongo que cuando ya no quepan más firmas de muchos artistas, pues va a ser subastado, va a ser vendido y con fines, como ya les he dicho, caritativos. Así que ahí están cuatro buenos casos de moda en estos premios Oscar, donde no solamente se habla de un buen tejido, de una buena confianza,

Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí por escribir. Si yo te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no volverás, ¿cómo pretendo no echarte de menos si te amé de más? Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario por llorar canciones que te escribo a diario? Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borra ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. En un par de besos te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero. Si yo te quiero, te quiero y te quiero. Y 20 de este 10, señores, ya estamos a 10 de febrero, así que ya vamos casi para mediados de mes, ¿no? Ya estamos casi a mitad de mes. Recuerden que en este mes justamente la mitad no es el 15 o el 16 en algunos casos, sino es antes. Este año es festivo, trae con él 29 días en este mes de febrero. Bueno, esta información que les estoy dando siempre la he creído, pero no la he corroborado. Pero antes de seguir hablando del tema, mejor la corroboro para no dar información equivocada y por supuesto mal informar a todos mis oyentes. Denme un segundo para confirmar por acá, señores, pero lo pronto los voy invitando a todos ustedes a que si no tienen clara cuál es la agencia de viajes que debes utilizar justamente para hacer tus viajes, pues les tengo el dato, señores. Viajes Cautiva Tours es la agencia de viajes que hace que tus viajes sean fáciles y seguros. Recuerden que tenemos una oficina aquí en la ciudad de Madrid, ubicado en la calle Ascao 58, en donde vas a tener una completa asesoría. Una completa asesoría sobre todo lo que un viajero debe tener en cuenta a la hora de viajar. Y te puedes comunicar también, puedes hacer tus consultas y tus cotizaciones a nivel digital, podríamos decirlo, a nivel no necesariamente físico, porque te puedes comunicar a nuestra línea al 662-147-904 o también al 919-290-367. Por ahí puedes llamarnos, enviarnos un WhatsApp Y por supuesto tendrás, como te digo, un completo detalle sobre todo lo que un viajero debe tener en cuenta antes de viajar. Señores, les cuento que estoy por acá buscándole la información si estamos en este 2020 es un año bisiesto. Y la información les cuento porque es un... Vale. Les cuento, señores, que efectivamente me dice que ha comenzado el 2020 y con todo este año que se puede dividir por 4. Se trata de un año bisiesto, efectivamente, es decir, que no trae 365, sino 366 días. Y justamente el día que se le suma a este mes de febrero, que normalmente trae 28 días y va a traer en este caso 29 días. Así que efectivamente... Este mes de febrero, en este año de febrero, en este mes de febrero justamente es un año bisiesto, por lo cual tenemos un día más, vamos a tener 366 días y este fenómeno pasa a cada 4 años. A cada 4 años estamos no teniendo 365, sino 369 días. Incluso hay casos curiosos de personas que nacen en años bisiestos y que dicen o alegan cumplir a cada 4 años, así es muy chévere. Es decir, ellos cumplen hoy, por ejemplo, 30 años y en 4 años es que cumplen los 31. Señores, como les estaba diciendo, no quiero cerrar antes de terminar invitándolos, señores, a que se comuniquen, obviamente en un horario de oficina, en el horario de atención, que es desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego atienden nuevamente de 4 a 7 a la línea 919-290-367, es a donde te debes comunicar o enviarnos un WhatsApp o llamarnos también al 662-147-904. Recuerda que Viajes Cautiva Tours es la agencia de viajes que hace que tus viajes justamente sean fáciles y seguros, y tenemos nuestra oficina aquí en la ciudad de Madrid, en la calle Ascao 58. Señores, y estamos hablando en la noche de hoy justamente de la velada del día de ayer o de la noche de ayer de los premios Oscars. Realmente se celebró la versión número 92 de esta gran entrega. Y les cuento, señores, que bueno, la cita como siempre fue llena de grandes estrellas, de gran talento, de brillo, de magia, de personalidades y de personas también con mucho a los o que le debemos mucho más bien por entretenernos, por darnos de su talento, de su esfuerzo, de su sacrificio, porque realmente si hay una carrera, una profesión que es sacrificada justamente es la del actor. Pero les cuento que además de todo eso, a lo que estamos acostumbrados, hay algunas curiosidades. Como por ejemplo, por segundo año consecutivo los Oscars no tendrán presentador o no tuvieron presentador o maestro de ceremonia. Esto fue una fórmula que funcionó en 2019, por lo que la Academia de Hollywood ha decidido repetirla. Y para compensar justamente la falta de una persona que esté justamente conduciendo los premios, la nómina de estrellas que van a entregar los premios, Dios mío, realmente hay muchas más estrellas que en el firmamento hubo realmente en la noche de ayer. Por contarles algunas, les cuento que nuestra española Penélope Cruz, por supuesto, está dentro de la lista de personas que van a hacer entrega de los premios. Y por supuesto también tenemos a Olivia Colman, a Rami Malek y también a Gal Gadot. Así que son algunos de los muchas personas que estuvieron en la noche de ayer en el escenario entregando los reconocimientos. Pues les cuento, señores, que otro de los datos y justamente que es el motivo por el cual Natalie Portman vestía esa capa en donde iban los nombres de estas directoras que no fueron nominadas, pues les cuento que no hubo mujeres nominadas a mejor dirección. Les cuento que grandes nombres o grandes mujeres hicieron falta en este listado, en esta categoría, a la nominación a mejor dirección, por supuesto, de película. Por ejemplo, la directora de Mujercitas, su nombre es Greta Gerwig, o por supuesto también Lula Wons con su films de Four Worlds. Son algunas de las artistas que por su talento, por supuesto, pero también por la calidad del producto, el público las pedía que estuvieran en este listado, pero no están. Como dato curioso también en esta parte les digo que no es de sorprenderse, pues nos dice la información que les traigo, pues el título a mejor directora solamente lo ha ganado una sola mujer, que ha sido Catherine Bigelow, y fue justamente en 2009 por su película En Tierra Hostil. Del resto, ninguna directora mujer ha ganado esta estatuilla en los premios Oscar. Recuerden entonces, si estamos hablando de 92 ediciones en este caso, pues solamente en una de estas 92 una mujer. Y este año no hubo ni una sola nominada. Pues hay personas que se han atrevido a decir de que hay grandes ausencias injustas. Pues les comentamos que según ellos deben hacer parte de la nómina o de las personas nominadas justamente a estos premios. Por ejemplo, les cuento que entre las ningunas o las no nominadas justamente en esta 92 edición, además de Greta Gerwig, la que les acabo de comentar, la directora, hay que destacar por ejemplo a nuestra querida Jennifer López, quien no tampoco fue nominada. Y les cuento que Jennifer obviamente el público no pide que esté nominada por ser directora, sino por ser actriz. Se daba, entre otras cosas, por hecho que entre las 5 nominadas a mejor actriz estaría la neoyorquina Jennifer López por su trabajo en Las Estafadoras de Wall Street, pero no entró. Como tampoco Bill Jones con su tema Spirit para El Rey León. Dos presencias, señores, que hubieran animado mucho a la alfombra roja de los Oscars, pero que no estuvieron. Estas artistas, actrices y cantantes talentosas, por supuesto que donde van causan revuelo. Así que el público se quedó esperando la nominación de Beyoncé por su canción para la película del Rey León, y también la nominación de Jennifer López, de J-Lo, por su película Las Estafadoras de Wall Street. Vamos a seguir hablando de estos datos curiosos. Todo lo que les estoy diciendo es lo que las mismas personas, los mismos, en este caso, seguidores o espectadores, piden o han pedido que no vieron o que están felices de haber visto en la versión número 92 de los premios Oscar. Vamos a las 11:29 con una buena canción. Vamos a hablar de integración de hombres, de mujeres, de amor y de un buen complemento. Señores, les hablo de Beatriz Luengo, que llega junto a Jesús de Reik con esta buena canción. Más que suerte es el título de este buen tema. Sueño que tus latidos se confunden con los míos, que tus suspiros parecieran mi sonido, que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz. Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos, el dios de cada uno de los mitos. Hay tanto espacio cuando tú no estás y te vas. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Estés cerca, me basta con eso. No sé cómo asumir la soledad. Y despierta, mi alma despierta. Se ha dado cuenta que tenerte es mucho más que tener suerte. Y llegas con la tormenta a demostrarme que sin duda con tu paraguas bailaré. Silencios, el árbol donde duermen mis secretos. En este mundo donde solo encuentro paz si tú estás. Y sueño que eres la luz, un sol que no se apaga. Cuando te vas descubro que no hay nada. Que basta solo una caricia y solo así soy feliz. Y me refugio en la melancolía de tener tus besos. Con que estés cerca me basta con eso. Sé cómo asumir la soledad. Y despierta, mi alma despierta. Se ha dado cuenta que tenerte es mucho más que tener suerte. Y llegas con la tormenta a demostrarme que sin duda

11:36 y vamos a terminar el especial que tenemos en la noche de hoy hablando de los Oscar, de los Oscar 2020, que tuvo lugar en la noche de ayer justamente, y se celebró su versión número 92. Y vamos a terminar con más datos curiosos, señores, porque la noche de ayer fue la noche del regreso, de los grandes regresos, la vuelta de los pesos pesados a Hollywood, porque en la 92 edición de los Oscars supone o ha supuesto el regreso de nombres míticos del cine que llevaban años, señores, años sin saber o sin ser reconocidos por su trabajo. Tal es el caso, por ejemplo, de Al Pacino, nominado por su primer película con Martin Scorsese, El Irlandés, y que no era candidato a los Oscars desde que lo ganó como secundario en 1993. Desde 1993, Al Pacino no era nominado a los Oscars. Y fue justamente por Esencia de Mujer. Otro caso es el de Anthony Hopkins, estaba ausente desde 1998. También tenemos a Tom Hanks, que es de 2001, cuando fue nominado justamente por su película Náufrago, pero perdió sorpresivamente frente al gladiador de Russell Crowe y de Renée Zellweger, la gran favorita, por supuesto, por su Judith. Pues sí, la gran favorita por su Judy, es el nombre de la película. La última vez que optó como premio fue en 2000, o como premiado en este caso, fue en 2004 y se lo llevó por Cold, la película es la película titulada como Cold Mountains. Así que tenemos nombres grandes reconocidos del cine, como por supuesto Al Pacino, tenemos a Anthony Hopkins, a Thomas Hanks y a muchos que utilizaron justamente que pues en esta gala 2020 regresaron, como dice el titular, regresaron los pesos pesados de Hollywood y fueron nominados justamente y algunos se llevaron la estatuilla a la categoría a la que fueron nominados. Pues quiero darles un último dato, señores, y es que Frozen 2 no repitió el éxito de su predecesora. Y es que una categoría que contiene a la vez una gran sorpresa y una gran ausencia es la de la animación. Todo el mundo daba por supuesto que, por ejemplo, la película Frozen 2 lucharía por repetir el Oscar que se llevó en 2014. Pero en su lugar está una película que ha llamado mucho la atención desde Netflix. Es una película justamente española que se llama Klaus y es un delicioso film realmente. Deudor de Disney, es decir, que no tiene que ver con Disney, donde su director Sergio Pablos trabajó durante años. Me gusta el hecho de que vayamos más allá y que reconozcamos otro tipo de cine, otro tipo de... Sí, de películas, digamos, más allá de Disney, justamente en esta categoría de animación. Me gusta el hecho de que se haya reconocido otra película, pero bueno, también es cierto de que Frozen dio mucho de qué hablar en 2014 y la expectativa estaba puesta justamente a que repitiera de cierta manera lo arrasador que fue en 2014. Pero bueno, eso también está bien, está muy bien de que salgan nuevas propuestas y que no simplemente por ya traer una trayectoria o por tener un renombre de cierta manera, pues tenga las puertas abiertas para ganarse los premios. Así que me gusta el hecho de que haya ganado esta película española y que Frozen, bueno, ha sido vista, ha tenido una taquilla, bueno, medianamente aceptable. Así que aquí estaban las curiosidades justamente de lo que pasó en la noche de ayer en la gala de los Oscar, en la versión 92 de estos premios, de los premios que justamente resaltan lo mejor del cine mundial. Y Parásitos, por supuesto, tengo que empezar y cerrar hablando de Parásitos, este film surcoreano que se llevó todos los premios. Me gusta mucho cuando de cierta manera se ve la inclusión. Bueno, digamos que esta edición de los Oscar tuvo una dualidad. Podemos hablar de inclusión porque se premió esta película surcoreana, por primera vez una película de habla no inglesa incluida justamente para ser la ganadora a mejor films o a mejor película en este caso.

en Cautiva Radio. Señores, ahí estaba esta buena canción. Son canciones que realmente enamoran, son canciones que te dan ese toque especial, son canciones mágicas y que la escuchas a través de la 91.9. Recuerda que somos la única emisora, la mejor emisora, la nueva alternativa radial que te ofrece lo mejor de la música y por supuesto que está aquí para seducir tus sentidos, la 91.9 del FM. Vamos a cerrar el programa de hoy. Hemos pasado 2 horas hablando de esos curiosos detalles que se vivieron en la noche de ayer, justamente en la gala de los Oscar, y vamos a cerrar con cifras. A mí me gusta mucho lo que son las cifras, para mencionarla, para saber exactamente de qué evento, de qué magnitud de evento estamos hablando. Para empezar, les cuento, señores, que este evento ha sido o fue retransmitido en 225 países a nivel mundial, por supuesto. Se entregarán premios en 24 categorías, o se entregaron premios en 24 categorías. Hay más de 1,140 medios de comunicación acreditados para que, por supuesto, asistieran a esta gala. En cuanto a los premios que se llevaron los ganadores, les cuento que mide exactamente 34,2 centímetros, por supuesto, de altura, y pesa 3,8 kilogramos. O sea, estamos hablando casi de 4 kilos. Es pesadito esta estatuilla, ¿no? El teatro donde se realizó el Dolby, donde se realizó justamente esta entrega número 92 de los premios Oscar, puede albergar más de 3,300 o más de 3,300 para ser más exactos personas, y la alfombra roja tenía más de 274 metros de distancia, ¿no? Desde cuando iniciaba hasta el final eran 2,000 o mejor dicho 274 metros. Les cuento, señores, también que los votos son ciertamente pocos con relación a la magnitud del evento, porque exactamente se informó en la noche de ayer que se recopilaron 8,469 votos. Para un evento de esta magnitud realmente es una cifra bastante baja. Señores, les cuento también que vamos cerrando el espacio del día de hoy, el lunes, que empezamos con la mejor energía, por supuesto, pero también con esas buenas informaciones y con los detalles de los premios Oscars, que tuvieron grandes, pero grandes sorpresas en este pasado domingo 9, que se celebraron en la edición número 92 de los premios Oscars. Señores, detalles que les resalté durante la noche de hoy: por primera vez gana una película surcoreana el premio a mejor película, y justamente lo hace en la noche de ayer. También el detalle de que no hubo ni una sola mujer nominada a la categoría a mejor directora. Justamente no hubo ninguna mujer nominada a esta categoría. Y por último les informo esos vestidos, los vestidos de alguna de las artistas de mayor renombre y de mayor reconocimiento y exposición a nivel internacional, que contribuyeron a grandes causas, no solamente a las causas ecológicas, sino además a causas de tipo social, de tipo también de tipo humanitario o de caridad. Y por supuesto, como fue el caso de Natalie Portman, quien en su vestido resaltó los nombres de todas estas actrices, o mejor, de todas estas directoras que consideraron por muchos críticos que debieron estar en el listado de las mejores directoras del momento, y no fue así. Así que un pequeño conteo, un pequeño recuento de lo que se vivió en la noche de ayer en los premios Oscar. Ya son las 11:57 y recuerda, nuestra cita es puntual a las 10 de la noche, de 10 hasta las 00, de lunes a jueves. Nos vemos o nos escuchamos mañana puntualito en Navegantes. Yo soy Ángel J, y para mí, como siempre, un placer haberlos acompañado durante estas 2 horas con lo mejor de la buena música. Y los dejo justamente con Estopa. Atrapados es la canción que cierra Navegantes este 10 de febrero. Ya no, y atrapado en el laberinto que no me deja ver. Siempre me guía al instinto, pero la canción siempre vuelve. Atrapado, atrapado, atrapado, atrapado, atrapado, atrapado, atrapado en un lunes que pilla cerca de tu trabajo, y atrapado en un 8, da igual boca arriba o boca abajo, y atrapado en un túnel que nos lleva siempre al escenario, y atrapado en el ojo que nos observa desde lo alto. Y así me siento por dentro, mejor me quedo aquí fuera, justo en el mismo momento y de la